Mundofonías. Mundofonías. Antonio me dijo a mí con palabras de cariño, y yo le dije que no, porque él para mí era un niño. Después de habérselo dicho, ven acá que si te quiero, la gala de las mujeres es decir que no primero. Hay porque lo permite el cielo. Antonio, divino Antonio, alfiler de mi pechera, cinta de mi escapulario, cadena que al cielo llega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Mundofonías iniciando una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y cuyo objetivo es compartir las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular que van llegando a nuestras manos y a nuestros oídos, con los oyentes de las 44 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del sistema solar. Y hemos comenzado con músicas ibéricas que nos llegan desde el sur, desde Andalucía, con este proyecto llamado Fandila, desde Granada. Se han autotrabajado y autoproducido su disco titulado Arde el Paraíso, basado en buena medida en las músicas populares de sus tierras andaluzas y aportando también toques bastante interesantes, en este caso, además bastante rockeros, podríamos decir, en esta pieza titulada Antonio, un canto de las Alpujarras, que aparece en este disco de Fandila, Arde el Paraíso, con el que hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Cruzamos la península desde Granada hasta el norte, hasta Galicia, para escuchar al grupo Zurrumalla. Oíamos a Zurrumalla con este disco Camiño por ti, de este grupo que es un sexteto, que nos trae estos aires festivos de tierras gallegas. Hemos oído la Muiñeira Domiliario. Pues al final nos va a quedar un bonito triángulo ibérico en este comienzo de Mundofonías. Hemos arrancado desde Andalucía, nos hemos ido a Galicia y ahora saltamos hasta Aragón para escuchar también a otro grupo cuyo fundamento son las músicas populares de la tierra. En este caso hablamos de Mosicaires. Su nuevo disco lleva por título, además tiene una referencia ibérica, Iberia Impura, en referencia a todas esas mezcolanzas que han dado como resultado, pues toda la riqueza cultural que tenemos por estas tierras. Nos vamos a quedar con un homenaje que ellos hacen a otro grupo, los Titiriteros de Binéfar, que han alegrado pues a muchísimos niños y mayores a lo largo de sus incontables actuaciones. Esta pieza se llama ¿Quién pudiera ser titiritero? Ellos son Mosicaires. Thank you. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y hemos oído un grupo, digamos, de los referentes en lo que son las músicas de Europa del Este, porque ellos son Les Yeux Noirs, los ojos negros, llamados así como esa canción que hizo famosa, entre otros, Django Reinhardt. Y es un grupo que lleva un montón de tiempo haciendo música así de maravillosa. Ahora se reeditan varios discos de ellos, como por ejemplo este, originalmente de 1992, A Band of Gypsies, una banda de gitanos, que incluía esta pieza que hemos oído, Dance the Flesh, Danza de las Flechas. Les Yeux Noirs, que es un grupo formado en Francia por músicos franceses y también de algunos países de Europa del Este. Los dos impulsores son dos hermanos violinistas, Eric y Olivier Slaviak. Ambos, como digo, franceses, nacidos en Francia, pero de orígenes judíos polacos. Su música evoca pues toda esa rítmica y esa melodiosidad de los sonidos de Europa del Este, de la música klezmer, del jazz manouche, en fin, pues un montón de influencias y unos cuantos discos estupendos que nos dejaron estos artistas y que estamos aprovechando para recuperar, dado que ahora también se reeditan en una edición conjunta esos dos primeros discos, A Band of Gypsies, en referencia también, imagino, un poco a aquel proyecto de Jimi Hendrix, pero ahora efectivamente basado en música gitana, y el segundo disco de Les Yeux Noirs, que fue este que escuchamos ahora, Sweet. Thank you. Suites, en realidad, es el disco que estamos escuchando de Les Yeux Noirs. Se escribe Les Yeux Noirs, los ojos negros en francés, y es este grupo basado en el sonido de los violines de los hermanos Slaviak, con unos cuantos intérpretes más que tantas alegrías nos dieron en los años 90 y nos vuelven a dar ahora en el 2000 y pico. La pieza que hemos escuchado viene de la tradición gitana rumana Ora mi chica, y es la que abría ese disco de Suite, que conjuntamente con A Band of Gypsies, los dos primeros discos del grupo, se reeditan en estos días del 2017. Pues este disco de 1994 acababa con una grabación en directo de una pieza muy famosa y muy versionada de la música rumana llamada Chocarlia, aunque ellos, como está en Francia, la llaman L'Alouette, que es la alondra en francés. Y veréis cómo acaba este disco, desde luego con unos solos impresionantes. Mundofonía. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos seguido en Mundofonías y hemos seguido también con un pie en el este de Europa y en Rumanía con esta pieza tradicional que nos llega desde allí, la Carciuma de la Drum, pero en una versión bastante particular. Por un lado teníamos a Masha o María Nathanson cantando, una cantante polaca que conocemos bien por ese excelente grupo que capitanea Chachi Vorba, que tantas veces hemos escuchado y nos hemos regocijado con su música aquí en Mundofonías. Pero esto aparece en un disco firmado por otros dos músicos, el guitarrista de guitarra clásica escocés Simon Thacker y la violonchelista Justyna Jablonska, desde Polonia. Un disco en el cual se despliega todo el virtuosismo absolutamente apabullante de estos intérpretes, que cuentan en alguna de las piezas con invitados, aunque otras piezas pues son eso mismo, guitarra y violonchelo. Se llama Carmana y os lo presentamos en esta edición de Mundofonías. Este mismo disco se cierra con otra colaboración, con Sarvar Sabri, un músico original de India que es un maestro de la tabla. Y la pieza que vamos a escuchar es Aruna. Thank you. Oíamos Aruna, oíamos en la tabla india a Sarvar Sabri, pero es un disco que firman Simon Tucker, guitarrista de guitarra clásica, y Justina Jablonska, violonchelista. El proyecto se llama Karmana. Pues como veis, y como decíamos, todo un despliegue, no solo de técnica, que es apabullante la de estos instrumentistas, sino también de ideas musicales. Vamos a continuar ahora con un grupo que hace poquito sonaba en directo aquí en el programa, una grabación del Festival de Rudolstadt en Alemania. Ellas vienen desde Viena con componentes también de Austria y de otros países del este de Europa. Como os decíamos en aquel entonces, ya está en nuestro poder su disco, el disco de Madame Bael, que nos traen canciones como esta, Es war einmal ein Chocek. Thank you. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Magla padnala v dolina, od njuma se ništo ne. Samo jeden grm zelen, grm zelen. Pod njim mi sedi terziče, terziče mlado komšiče. Terziče mlado komšiče, terziče. Da mi se šije šelenčeto, so aršim da go ne meriš, so noški ti da go ne režeš, so Sashi. Oh. Seguimos escuchando a Madame Baeux, este cuarteto de mujeres que llegan desde Austria. Pues como veis, una pieza realmente maravillosa. Oíamos antes una pieza instrumental y ahora oíamos esta tremenda interpretación de esta canción, Magla Patnala Fdolina, una canción de flirteo de la Macedonia en los tiempos del Imperio Otomano. Y es un gusto recibir trabajos como estos, firmados y facturados totalmente por mujeres. Pues lo que viene creo que también te va a dar gusto, porque se trata de otra artista, otra mujer, Shira Z. Carmel y su Brasserie. Así es como se llama su proyecto musical, con referencias a músicas de lo más variopinto, con algunos elementos en la música del este de Europa, el klezmer, y también cierto aire burlesco y circense, como en la pieza que vamos a escuchar y que es la que cierra su disco titulado One Source of Bad Information, una fuente de mala información. Y el título de la canción también tiene lo suyo: Papá se escapó con el circo, Daddy ran away with the circus. Nos escapamos con Papá, con Shira Z. Carmel y su Brasserie y con todos los intérpretes que han pasado por esta edición de Mundofonías, porque ya nos despedimos. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en las 44 emisoras que difunden este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Won't you come? of a surface. It makes you understand the world is round. Daddy, I've been practicing so long. Tonight I'm gonna wear my dress and gown. Cause the circus is coming to town. So won't you come? Won't you come? Won't you come? Today. Dava koljo za tebe. Ne si go prodavaj koljo čifliko, od mama me ne dava koljo za tebe. Ome ani odiš koljo, rujno vino piješ, doma rano da si odeš da spiješ. Ome ani odiš koljo, rujno vino piješ, doma rano da si odeš da spiješ.